Encuentra tus buenos momentos en compañía de las buenas canciones. Buenas canciones. Radio Box, en la web www.fmradiobox.com. A otro nivel. La Mega Puentes, un programa conducido y llevado adelante por los concurrentes del Centro de Día Puentes. Música, humor, actualidad, espectáculos, cultura y mucho más. Te esperamos para disfrutar con nosotros. Búscanos en Instagram como @puentescentrodedia. La Mega Puentes, por Vox FM. Buenos días, familia. ¿Cómo andan? Un nuevo programa de La Mega Puentes al aire. Hoy con mucha gente bonita en el estudio. Rosa, Roby, Walter, Estela, ¿cómo andan? Gracias, hasta aquí. Todo bien, Nacho. Gente hermosa en la radio, gente hermosa. Y el más hermoso de todos, Damián. Mentira. Damián Espadea en control, lo tenemos. Espadea. Al crack. Al pulpo manota de la radio. Y en control logística atrás, muy en el fondo. No sé si se la ve, se la puede ver en cámara algún día. Si la podrá ver en cámara, ahora que estamos en streaming, puede salir por streaming. Acá está la cámara, acá hay cámara, acá hay cámara. Presentamos a Dalila. A la profe Dali. A Dalila, que nos banca en todas. Sí, la verdad. Y nos pone los puntos cuando tiene que ponerlos. También nos resta poquito. Bueno, chicos, arrancamos el programa, como siempre digo, con mucha alegría. Pero vamos a ir ahora con el pronóstico de la mano de nuestro compañero Walter. Lunes, ¿cómo está, Walter? 19 y el va a estar mínima 13 grados. Martes soleado, máxima 19, mínima 12 grados. Muy bien. Miércoles, acá lluvia, 18 grados, mínima 9 grados. Jueves, ¿cómo va a estar? Jueves va a estar soleado, máxima 19. La mínima 10. No, 17. 17 y la mínima 10. Ya, ya. Viernes, ¿cómo va a estar? Está soleado, 14. Máxima y mínima 10. Muy bien. Sábado, ¿cómo va a estar? Sábado está soleado. Máxima. 18. Mínima. 11. Muy bien. Y domingo, último día de la semana. El martes está soleado, 18 grados, la mínima. 12. Muy bien. Hay que estar bien porque va a estar bien el día de la semana que viene. Va a estar lindo el día, va a estar lindo el clima. Se puede salir, a pasear. Va a estar lindo. Y Rosita, contanos ahora que va a estar lindo los días. ¿Cómo salimos de la calle? ¿Cómo hacemos todo? Va a haber el fin de semana y vamos a usar remeras. Va a estar lindo. Ahí están camperitas, rompeviento, por si hace un poquito de frío, sí. Y remeras sueltas. Muy bien. Hay que usar. Sí, sí. ¿Y el miércoles que llueve, qué hacemos? El miércoles llueve, paraguas, piloto. Botas. Bota también. Dicen que va a haber danisa, están diciendo. Para, no sé si hoy o el miércoles, están diciendo que va a haber tormenta. Así es, usted. Tormenta eléctrica. Hoy sí se llueve. Sí, me parece que hoy llueve. A ver, escuchando. Sí. Igual siempre que llegó paró. Sí, Lachi. Tenés razón, Nacho. Así que no se preocupen. Chicos, ¿continuamos? Sí. ¿Continuamos con el programa? ¿Pasamos el teléfono, Estela? Sí, pasamos. Al WhatsApp 1164007047. Esta es tu onda, Box 102.9. Gracias, Nachi. De nada, de nada. Continuamos con el programa con nuestro querido Robón Mermán, con su nota de hoy, a ver qué nos cuenta. Hola, Robby. Gracias, Nacho. Marina Calabró y Rolando Barbano se fueron de luna de miel a Brasil. Revelan quién pagó todo el viaje. Señora La Torre contó detalles de la escapada romántica de los periodistas con la foto que confirma la reconciliación. Yanina La Torre reveló que Marina Calabró y Rolando Barbano se fueron de viaje juntos a Brasil. Contó quién pagó la estadía del lujoso hotel en el que se hospedaron. Y más detalles de la pareja. Están pasando una luna de miel, viajaron a las 5 de la tarde del viernes, adelantó Ángel De Brito, y la panelista desarrolló es cuasi trampa, se fueron en avión en clase turista. Medio miserable el tema. Están en Río de Janeiro, en el mejor hotel, es carísimo. La situación en check fue hermosa. Él mirando al piso y se sacó la tarjeta y pagó, agregó Yanina, sin filtros en LAM. En el programa de América mostraron las imágenes de Karina Calabró con Rolando en el ingreso al hotel en el que se alojaron, su viaje a Brasil. En la chapa todo el tiempo, la lengüeteada, chaparon. Todo el camino tienen tanta mala suerte que había una amiga mía en el vuelo y en el hotel, expresó Yanina La Torre. Bueno, quédense y hay más info. Dale, nos quedamos acá, realmente. Chicos, ¿saben que el 11 de septiembre, en dos días, es el Día del Maestro y es feriado? ¿Este miércoles es feriado? No sé, la verdad. Me parece que sí, porque mi prima está trabajando en un colegio. No. En capital. En algunos colegios, puede ser. Sí. Este miércoles no hay clases en las escuelas primarias y los jardines de infantes. ¿Qué pasa con el día del estudiante? ¿No? Cada vez falta menos para el Día del Maestro en la Argentina, que se celebra cada año el 11 de septiembre. Se eligió esta fecha para conmemorar a Domingo Faustino Sarmiento, quien es considerado el padre del aula en el país. Esta efeméride tiene el objetivo de poner en relieve el trabajo de los docentes y la importancia que tiene la educación. En ese sentido, muchos se preguntan si se trata de un feriado nacional con miras de disfrutar un día extra de descanso. Muy bien, ¿no? Sí, está lindo. Bueno, Bueno, en la Argentina, septiembre se caracteriza por ser un mes en que no hay asuetos, por lo que habrá que esperar recién a octubre para este tipo de días. Esto se debe a que el Día del Maestro no está incluido en el calendario oficial de feriados nacionales. Esto es lo que estábamos hablando. Sí, sí. Justo. Al observar la ley 27.399 que reglamenta el establecimiento de feriados y fines de semana largos en nuestro país, se ve que no está el 11 de septiembre en el listado de asuetos. Sin embargo, un grupo de personas sí podrán tomarse esta jornada, y se trata de los alumnos de escuela, primarias, jardines, infantes y docente y personal administrativo. De estos establecimientos de enseñanza. Esto es porque en la Argentina del Día del Maestro no se considera un feriado educativo, por el cual no hay clases en la duración de la celebración. Este está contemplado en el calendario escolar de cada una de las provincias. Gracias, Nachi. ¿Qué pasa con el Día del Estudiante entonces? Y no sé. Lo vemos en el próximo bloque, chicos. Continuamos con una noticia de cult. Ya estamos el miércoles. ¿Qué chicos? ¿El miércoles qué pasa? El miércoles no venimos acá, vamos al cine. Al cine. A ver, ¿qué película? Intensamente, ¿no? No sé qué película. Puede ser intensamente. No se sabe, están en veremos la película que vamos a ver. Porque la vamos a ver, estamos, veremos. ¿No? ¿Dónde la van a ver? También. En el cine de Wilde. ¿A qué hora? A la mañana. ¿Pero bueno. ¿Qué? ¿Es gratuito? ¿Cómo es? Es gratuito. ¿Por qué? Porque es un cine municipal. El viernes, ¿qué hicieron, chicos? El viernes, no sabes, fuimos a. ¿Viste al frente del shopping? Sí. Bueno, ahí era el gratuito, no teníamos que pagar nada. ¿En la UBA? Había una. ¿En la UBA o en la municipalidad? No, en la plaza. Había un. Un stand. Claro, como que fuimos una vez, me parece. Sí, fuimos. Bueno, fuimos ahí y vimos la Feria del Libro primero. Transcurriendo eso, dando vueltita, vas a donde están los dinosaurios, la vida de los dinosaurios. Los pescados de ese tiempo también estaban ahí. Después de eso estaban los dinosaurios, estaba la constelación. Viste, se veía la luna, el Marte, todo. Sí. Hablaron de un poco de todo. Bueno, eso fue el viernes. El viernes. Y tuvo una charla TEA, ¿no? Sí. ¿Eh? Una charla TEA. Sí. No sé. Sí, una charla sobre TEA, sí. Sí, puede ser, sí. Sí, una charla sobre TEA. Sí. Interesante, chicos. Interesante. Sí. Bueno, esto es lo que hacemos, viste, siempre en Puentes, ¿no? De promover la discapacidad y la inclusión. Sí. Pero el domingo, ¿sabes qué? Me fui al planetario. Sí. De nuevo, vi de nuevo todo. Hasta los orojos. Explicó toda la historia, ¿viste? No podíamos prender el teléfono porque decía que si no se iluminaba y no se veía todo. Sí. Porque estaba todo oscuro. Vos veías. De repente se te oscurecía todo. Sí, sí. Y te vas ahí sentado medio acostado porque te le ponen así la silla ahora. Sí. Y había dos partes. Había de este lado donde estaba yo. Y de otro lado estaba otra persona que veían lo mismo de arriba. Ellos. Y bueno, estaba hermoso. Te cobraba 1.000 pesos nada más y por persona. Sí. Ahí es barato. Sí, sí. Es barato. Hoy en día 1.000 pesos es barato. Yo le tenía miedo. No quería ir. No, pero es lindo. No quería caminar tampoco. Es lindo. También hay que el tema del deporte, ¿no? Inclusivo, también, ¿no? Bailamos. A la salida había un lugar donde estaban los chicos haciendo haciendo cómo es zumba. Sí. Y mi hermana y yo nos agregamos y empezamos a bailar. Ella bailaba, yo me quedaba grabando. Y me movía y se movía todo. Yo no me daba cuenta que estaba grabando. Sí, y estaba grabando todo y me estaba saliendo por todos lados. Se veían los pies, más o menos los pies se veían. No sabes, fue lindo. Y después pasamos por el lado de Palermo también, sí. Que estaban hermosos los patitos, todo, sí, estaban hermosos, todo lindo. Un lindo día fue ayer. Lindo día, la verdad, sí, que sí. Lindo día. ¿Vos, Rosa, qué hiciste? El sábado fui a donde estuvimos el viernes, porque fue el día de los chicos autistas. Sí. Afuera hicieron como un baile de zumba por los chicos autistas. Y me subieron al escenario, me subieron y el tema nuevo de Karina es no mentiroso, la nueva era, Sin Vergüenza Bandido, sí. Y me hicieron cantar y me firmó una profe mía de zumba, me hicieron bailar. Bueno. Y aparte hoy empiezo zumba cerca por casa. Ah, está bien, qué lindo. Y también quería contar algo de, no de Emilia, de María de Cerda. La internaron por un embarazo ectópico. Ectópico, ahí está. Gracias, Nachi. Estuvo y no lo pudo tener. Y sí, tuvo una hemorragia interna. Una hemorragia interna y perdió el hijo. Sí. Sí, perdió el bebé y. Cuando llega hasta el sábado. Igual está mejor ahora, ¿eh? Sí, ahora el domingo va a estar con Susana. Sí, está mejor, gracias a Dios. Sí, está bien. Sí, sí. Sí, lo que estás escuchando, María, te mando un beso. Y yo soy fanática tuya. Un besito. Todos somos fanáticos. Todos. No, Damián no. Walter no. Yo. ¿Vos, Robbie? No. ¿Nachi? Ahora le digo algo, chicos. Sí, Nacho. Ha trascendido que la influencer no quiso compartir previamente que estaba embarazada porque sentía que algo no estaba bien. Y como lo explicó en esa publicación, sus temores no eran infundados. Afortunadamente, el equipo médico increíble y el apoyo de nuestra familia y amigos más cercanos nos ayudó a sentirnos fuertes y en buenas manos. Mencionó María Becerra, ¿no? Sí. Vale. Y todo eso, nada más de. Ahí estuve viendo también videos de. En una película de. Viste, una sí. De la fueron a ver mi sobrina. Dicen que no les gustó, dicen que no era como antes. Hicieron todo nuevo. Sí. Bueno, chicos, ¿continuamos el programa? Sí, ¿hay audio? No, compañeros de teléfono, ¿tienes? Te digo, sí. 1164007047. Esta es tu Onda Box 102.9. Gracias, Nachi. Gracias. Continuamos el programa con una parte cultural, la parte salud, mente, cuerpo, todo junto. Ukeireru. Se preguntarán qué es eso, ¿no? Sí, ¿qué significa, Nachi? Esa significa. Ukeireru. Ukeireru. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es el sencillo hábito japonés para aceptar las cosas. Se trata de aceptar una actitud que disminuye los niveles de estrés y ansiedad y te acerca a la felicidad. Muchas de las costumbres propias de la sociedad japonesa proporcionan bienestar emocional y permiten vivir más felices. Para las costumbres de Japón, la felicidad no es una privada. El objetivo es la aceptación. Para ello, recomiendan que realices planes sencillos antes de buscar algo más complejo para ir de a poco y no sentirte mal. Buscar también actividades relacionadas con la naturaleza. Aceptar lo que la vida nos manda y soltar es la clave de la felicidad. Vivir en el aquí y ahora. ¿No? Un poco para preguntar a los oyentes, ¿no? Okay. Me pregunto, ¿no? Si ustedes viven atrapados en la vida cotidiana o viven un poco sueltos en la naturaleza, en conectarse con uno mismo, en conectarse con ustedes, en soltar y buscar la felicidad plena, ¿no? Que es simplemente saber organizar un día, organizar una tarea rutinaria de día a día y preguntarles si ustedes viven felices o viven infelices acorde a lo que hacen en el día a día, ¿no? Para charlar con ustedes, oyentes, y la pregunta es si ustedes viven felices o viven infelices acorde a lo que hacen en el día a día, ¿no? Porque también qué cosas te hacen felices, ¿no? Porque de repente ¿qué me hace feliz a mí? No, o sea, ¿qué me da felicidad? De repente preguntarle a los oyentes, ¿qué es lo que me da felicidad? ¿Qué hábito o qué estrategia busco para tener felicidad? ¿Y qué hago en el día a día para ser feliz? Quizás hago algo y me da felicidad extrema y no me doy cuenta y cuando lo termino se me fue la felicidad y no la disfruté. Es un segundo, captar la felicidad. Vamos a una pausa, chicos, musical. Volvemos con esto que es La Mía Puentes. Sido llevado adelante por los concurrentes del Centro de Día Puentes. Música, humor, actualidad, espectáculos, cultura y mucho más. Te esperamos para disfrutar con nosotros. Búscanos en Instagram como @puentescentrodedia. La Mega Puentes por Vox FM. Bueno, hola chicos, buen día, ¿cómo está mi gente linda? Muy ahora. Bien. Hola, bien. Hay nuevos chicos ahora, está Manu, Amiga. Robby, Mika. Bueno, y nosotros. Acá está mi hija Bebota, mirá. Bueno, estamos esperando una llamada de... Ah, nosotros nos llamamos, bueno, vamos a llamar a Alan. Quien nos encarga de contarnos sobre el deporte. Del deporte. Sí, muy bien, compañeros, muy bien. Bueno. Alan estará por ahí. A ver si nos escucha. Hola. Bueno, el miércoles jugó Godoy Cruz versus Independiente. Ganó Independiente 3-0. Después el sábado jugó Boca contra Talleres 1-1. Que ahí hubo como que después fueron a penales, ¿viste? Y cómo es, y estuvo como que fueron a penales y metían los goles. Y después los jugadores como que se ponían más nerviosos y metían la pelota por arriba, así. Sí, porque... Bueno, Alan, te escuchamos. No se escucha. Alan. Hola. Alan. Oh, hola. Hola, Alan. Ahí está. Sí. ¿Cómo estás? Hola. Bien. ¿Les cuento una cosa? Sí, dale. Argentina ganó 3-0 a Chile con goles de McAllister, Álvarez y Dybala. Sí. Boca y Talleres de Córdoba igualaron 1-1. 1-1. Y después fueron a penales. El Bebo camino que era de Belgrano de Córdoba. ¿Cómo? El jugador nuevo que vino de Boca, era el jugador de Belgrano de Córdoba. ¿Cómo se llama el Belgrano de Córdoba? No sé qué nombre tiene, pero tiene el 33. No sé quién es el jugador de Boca que hizo el gol. Brian Aguirre puede ser, ¿no? Sí, Brian Aguirre. Brian Aguirre metió el gol de Boca. Sí, Brian Aguirre. ¿Y River cómo salió? No, River no jugó todavía. Pará. No sé quién hizo el gol de Boca ante Belgrano, digo, ante Talleres, ¿eh? Ramírez. Porque lo que hizo el gol de... ¿Cómo? Ramírez llama al pibe. Era jugar de... Ramírez. ¿Ramírez? Sí. Bueno, ahí está, lo tengo. Boca y Talleres de Córdoba igualaron 1-1. Con el... Boca hizo el gol Ramírez y Talleres Girotti. Mientras que en los penales Boca... Le ganó a Talleres 8-7. Es verdad, porque pasaron los 7 jugadores de Boca y de Talleres. Y después fueron los de los arqueros que metieron los goles. O sea, primero metió Boca, sí. Y Talleres la atajó. Sí. Bueno, mañana juega Argentina ante Colombia, el mismo rival de la final de la Copa América. Es verdad. Ya que quiero para un corte un... Decime. Tema de Callejeros, creo. Bueno, ¿y sabes algo, Alan, de los cuartos de finales? ¿Quiénes juegan? Boca, Gimnasia. Sí, ese es uno. Talleres de Remedio de Escalada, Huracán. Muy bien, sí. Y 2 partidos más. Fíjate que le toca Independiente. Te digo uno, Central Córdoba versus Temperley y Vélez Independiente. Ahí está, perfecto. Listo. Ahí. 4 equipos. Listo. Bueno, ¿algo más para contar, Alan? Bueno. ¿Algo más? ¿Algo más? ¿Te cuento? Tuve que... Tengo que decir... el viernes juega River y Atlético Tucumán en el Monumental, Muy bien. No sé cuándo juega Racing ante Boca. ¿Qué día juegan? Después de la eliminatoria. Sé que el 17 del 9 juega River versus Boca juega. Pero falta mucho. El 17 del 9. Claro, pero falta mucho. Para la eliminatoria, juega. Creo que sí. Bueno, es todo. Bueno, gracias Alan por llamar. Gracias Alan. Bueno. Y el fin en el automóvil y lo que pasó en el automovilismo, sí. Franco Colapinto, sí. Terminó en un puesto lejos de la primera y la segunda, tercera posición porque había ganado pilotos internacionales en el Gran Premio Italiano. Mira. Bueno. Gracias, Alan. Gracias. Te mando un abrazo. Un buen abrazo. Nos vemos. Gracias, te mando un beso. Manu, ¿tenés algo? Y lo que voy a creer, quiero pedir el tema de Callejeros, creo. Listo, dale. Ahora te lo paso. Nos vemos. Besos. Chao. Nos vemos. Besos. Besito. Manu, ¿de qué nos vas a hablar, Manu? De básquet, bueno, contanos. Bueno, ¿quiénes jugaron de básquet? Bueno, vamos a ver los títulos. En escuela, en dificultad, en crea interés en nacional en el básquet. En el básquet, en especiales. La actividad física es de las personas con pasistas en donde su condición entra es en especial no que es que tomada en de consideración para con excursionances es el este de los hechos a un de uno en que de uno que es en sí en las líneas una relación de los entrenamientos generalmente a las personas con simplemente de un gombo o a las cuadras sino porque le falta. De que la gente sirve en deporte veras a las personas con di cambas sin dadas en Entelestudas al candadat Lilsa. A lo mejor es lo su aspis piel piantociones encontrar en sunda las personas entrevidas en cebra en zoom prevé en con de mayores en recuerdos de las del policy en el policy del di guarana en tales de grandes en de ración con el con moto con su de sus amigos o su de familia. Bueno, les leo lo que estaba diciendo Manu. Dice, escuela hablaba de sobre el tema de básquet y discapacidad sobre, sí. sobre los chicos sobre síndrome de Down. Y ahora les leo lo que estaba leyendo Manu. Escuela certificada de red internacional básquet educativo. Deporte y necesidades educativas especiales. La actividad física es un derecho de la persona con discapacidad. O sea, sí, de todos nosotros sería. Sí, sí, sí. Cada uno tiene, no sé, su forma. Claro, su forma de ser. Distinta de patología sí. Tenemos todos, sí. Porque si no, no estaríamos acá. ¿No? Sí. Es como lo decía Dale, hoy cada uno sí. Tenemos nuestra discapacidad, no, nuestra forma de ser y todo sí, eso. Y nos aceptamos, sí. No. Hay algunos que no, a veces no acepta. A mí me pasa, yo a veces no acepto. Y me pongo rebelde. Sí. No quiero hacer las cosas, no quiero. Y después termino haciendo. Y no somos todos iguales. Todos somos distintos, por suerte. Si no estaría. Cada uno tiene sus cosas. Claro, sí. Bueno, y decía: la actividad física es un derecho de la persona con discapacidad, en donde su condición mental especial no es tomada en consideración. Para cuestionarse en este derecho, hay un que sí. En la configuración de los entrenamientos. Generalmente, la persona con síndrome de Down o alguna otra. Discapacidad tiene tendencia al sobrepasar eso y a estar en baja forma física. No por su deficiencia, sino por la falta de ejercicio. El deporte lleva a la persona con discapacidad intelectual a analizar mejor sus apariciones, encontrar su personalidad, saber superar con mayores recursos las posibles dificultades de relación con el entorno, con sus amigos o su familia. Muy linda la nota, muy bien. Está lindo, ¿viste? Sí. Bueno, los de Uruguay, no país, dos países, de Córdoba, Santa Fe, Tucumán, todos para los países, dicho los dos países, y los técnicos también, de los chicos, paseados de los chicos. Y detalles también, una vez, bueno, esa es la gorra, un compañero de Tucumán, y se llama un técnico, los primos que yo conocí yo. La verdad, ya lo conoce los técnicos Oscar y de Agustín. Claro, con mi compañero hace muchos años. Te dieron esa gorra. Exactamente. Me regalaron la gorra, muy linda. Exactamente. Mostrala, a ver, Manu. Muy buena. Muy buena. Muy linda la nota, Manu. Gracias, sí. Gracias, bueno, Manu. Seguimos. ¿Qué seguimos? Robby, otra. Robby Bomba, a ver. Más chimento. Más chimento. Ah, gracias. Así está hoy Andrew, el hijo de Manuel Hollywood y Celeste Cid, que cumple 20 años. El joven, al igual que su papá y su mamá, se muestran disfrutando a pleno de la música y de la moda. Andrew, el hijo de Manuel y Celeste, que pese a haberse separado hace muchísimos años, tiene una buena relación cumple 20 años. En este contexto se supo que es de la vida del joven que es hermano de Anton por parte de su mamá con Michelle Horner y de Marion por parte de su papá con Angelina Burdon. El muchacho, al igual que su papá y su mamá, demostró en Instagram, red social en la que cuenta con más de 100.000 que disfrutan a pleno de la música y la moda. Anne se muestra en Instagram protagonizando campañas para marcas de ropa, disfrutando de ser parte de algunos de los videos musicales y de su papá. Bueno, fíjense que hay más de info. Muy bien. Nos quedó algo pendiente, ¿no? Todavía quedó pendiente. Nos quedó algo pendiente, ¿no? ¿Qué era? ¿De qué habíamos hablado? ¿El Día del Estudiante? Ah, no. El Día del Estudiante. Sí. ¿Qué pasa con el Día del Estudiante, Estela? A ver, pasa esto. Otra celebración popular que se realiza en el noveno mes del año es el Día del Estudiante, chicos. Para que somos grandes ya un poco pasados. Bueno, y se conmemora el 21 de septiembre. En esta jornada, los jóvenes a lo largo y a lo ancho de nuestro país se reúnen en parque para hacer actividades al aire libre y descansar. Y también para jugar. Además, es una buena oportunidad para recibir una nueva estación del año, puesto que coincide con el día de la primavera, que se caracteriza por tener un clima más cálido y el florecimiento de las plantas. En este sentido, varias personas se preguntan también si esta fecha es un día de asueto. No sé, no es. Para mí no. Está muy bien. Tal como se mencionó antes. Es en septiembre no hay feriados, por lo tanto esta festividad tampoco está incluida en el almanaque oficial. De todos modos, al igual que el Día del Maestro, esta fecha está contemplada por el calendario escolar como un feriado especial. Igualmente, este solo aplica a los estudiantes de la secundaria y de las universidades. Muy bien, chicos. Gracias, Estela. Si teníamos otro, ¿te bajamos el número y veamos si tenemos audio? ¿Tenemos audio, Damián? A ver. ¿Cuál era la pregunta que habíamos hecho? ¿Se acuerdan? De la felicidad. De la felicidad. Che, son felices, son. ¿Cómo están? Les habla Dai, como siempre, excelente el programa, muy bien, Mica, conductora, ahí me gusta. Con respecto al tema de hoy, estrategias para ser un poco más felices día a día, no sé si hay una estrategia. Particularmente lo que trato de hacer es no hacerme mucho problema por cosas que quizás tienen solución. Así como filosofía de vida, como hacerme problemas cuando las cosas son muy muy graves realmente. Y cosas que me hacen feliz: cocinar con mis amigas, comer cosas ricas, compartir con la gente que quiero, estar con mi perro, compartir con ustedes también me hace feliz. Así que bueno, nada, aporte de cómo vivo yo la felicidad. Les mando un beso grande. Gracias, Dai. Te mandamos un beso. Gracias. Bueno, entre nosotros, ¿qué cosas les hace felices a ustedes? A vos, Walter, ¿qué cosa te hace feliz? Al lado tuyo. ¡Ay! ¡Qué lindo! ¡Muy lindo! Gracias, Walter. Y al lado de Mica, que Mica también. Al lado de todo. Es un compañerismo. ¿Compañerismo? Compañera. No, pero ella es mi amada. ¡Muy lindo! ¿Y vos, Mica, qué te hace feliz? Bueno, yo tengo dos. Me encanta estudiar. Muy bien. Y me encanta estar con mis gatas. Está bien, yo también. A mí me gusta estar con mis gatas. Son como mis gordas, son como mis hijas. Sí. ¿Cuántas tenés? Dos. Ah, ¿y cómo se llaman? Una se llama Tigresa y la otra se llama Pumita. Ay, ¿por qué le pusiste? Porque es negra y tiene muchos colores así de... Sí, conozco. Tipo sí, de sí, puma, yo tenía eso cuando era chiquita. Sí, eso. Después se me perdió, no sé. Y aparte es como que llega en la noche y yo le agarro el hambre, y ya saben quién le da de comer. Claro, sí, también. ¿Y vos, Robbie? Estar con mi familia. Y comer. Y comer. Y el mate. Y el mate. ¿Dónde fuiste? En el fin de semana. A pizzería. ¿Y cuánto te comiste, Roy? No, no sé, poca. Poca cosa. Que venga, mira, viene Nacho a desmentir. ¡Uy, no! ¡Uy, este momento! Pocas. 14, 15. Y después, después se pedía por pedido, por orden, de la, por la mesera. 3 de choclo, 2 empanadas, y así iba pasando. Pasaron 2 horas, creo que estamos sentados. Yo ya había dejado de comer y Rubí seguía. Me gusta comer despacito. ¿Picha, cómo te saltó la ficha? Y vos, Nachi, ¿qué te hace feliz? Dice que no come mucho, come poquito. Come poquito. Pará. Manu, ¿qué te hace feliz? A ver, me acuerdo, fui a trabajar. Al final tengo mascota, una tengo todo tranquilo. Bueno, yo estoy comiendo, no sé, como empanada, comiendo, no sé, sándwich, pero todo comiendo solo por cuestión. No digo que estoy gordo, por lo de esto soy dieta. Y bueno, sí, un gustito, un día, una semana. Vamos a preguntar a Estela, a los chicos que están acá atrás, qué le hace feliz, ¿no? ¿A mí? A Dali, primero. Dani. A ver, Dali. Una pregunta a vos. Muchas cosas feliz. Muchas cosas me hacen feliz. A ver qué me hace feliz. Me gusta estar mucho con mis gatos. Yo soy como Mika. Con los chicos también. Están mintiendo. Sí, me gusta cocinar con los chicos. La pasamos muy bien, ¿no? En Puentes. Sí, la verdad es que yo tengo una voz fuerte. Aparte, gracias a Ale aprendimos a amasar, claro, y todo eso. Aprendimos a hacer ¿cómo las prepizzas? Lo que estábamos comiendo. Los bicochitos. Las pepas. ¿El jueves hicimos pizza, no? También. ¿El jueves hicimos pizza? El otro día Walter hizo pizza. Ya pizza yo. Con la sos se murieron todos. Y el otro día, ¿qué más hicimos? También tuvimos educación física, así que me gusta compartir física también con mis amigos. Me gusta jugar al volei. El pan, ese lo hizo la cocinera. Sabri. Sabrina. Saludos a Sabrina también, y a Jessy. Y a todo Puente. A todo Puente. Bueno, a mí lo que me hace feliz es estar con ustedes también. Y está con mi perrita, que se enoja a mi cuñado porque se duerme conmigo. Y después sube encima de todas las camas. A mí también me gana peor porque yo duermo con mi gorda y me dice, no, ella tiene que dormir afuera, pero están acostumbrados a dormir en la pieza. Claro, sí, calentito está con nosotros, sí. Y bueno, Bueno, Nachi, ¿qué cosas te hacen feliz? Nacho. A mí, ayudar al otro. ¡Qué bueno! Rosita, ¿qué te hace feliz? Solidario. Rosita, ¿qué es lo que hay? Rosita. Ay, mira, mi micrófono. Acá. ¿Qué te hace feliz? ¿Qué te hace feliz? Me hace feliz a mi gordo, a mi novio, al tío. ¿Cómo se llama? A Martín, le hace un saludo, amor. Te amo, feliz cumpleaños. Mentira. O mi familia, ¿qué? O mi sobrina. Niña, que es mentirosa. Ay, y está bien, o mi prima. Está bien, tu prima. Y bueno, ¿saben qué? También el viernes yo no estuve en mi casa. Mira. Era el cumpleaños de mi cuñado. Y yo me acordé recién a las 7 de la tarde. Le mandé un mensaje y él me hizo broma, ¿viste? Porque siempre me hace broma él. Sí. Y bueno, y lo saludé. Pero bueno, tarde lo saludé, pobre. Y está todo el día conmigo, está con mi hermana, las nenas. Y bueno, y eso. Y eso también me hace feliz a mí. Me está con mis hermanas, mi familia, mis amigos, a veces que estoy con ustedes acá. Bueno, todo eso a mí me hace feliz. Todo. Yo me la tiro todos los días. Y me toco tomate. ¿Seguimos, chicos? Sí, okay. Nos vamos, chicos, en la cumbia. Vamos con Robbie. En fotos, Luz de Susana Jiménez, los hermanos Martita y Felipe Ford, y más famosos en la noche porteña. La Liga Argentina y la ayuda de Ricardo Ford brillaron tras su llegada al predio ferial de la Real de Buenos Aires. Su Susana Jiménez y los hijos de Ricardo Forma, artista de Felipe Villano, ante las cámaras de la ciudad por la noche en el predio ferial del rural de Buenos Aires. La vida argentina, los mellizos de Heredia dieron que hablar. Una vez más por los looks que eligieron para el desfile de la marca de Cynthia Kern en el marco de la semana de la moda del Bay. Otros famosos como Tulia Costa, Julieta Calcanari con su hija Charo Calamaro, Violeta Urtizera, Esteban Lamote, Lisandro Monte y su novio Mauro Botana, Sofía Zámolo, Pildo de María y más dijeron presente. Queda más info que decir, gente. Dale, continuamos con el programa. Una más, Rubí. Sí. El accesorio que eligió Nicole Neumann como talismán de protección para su hijo. ¿Qué eligió? Cruz Ucea. La modelo mostró su ítem fallista para mantener a su bebé lejos de las malas energías. A casi tres meses del nacimiento de Cruz Úlcera, Nicole Neumann compartió en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 2 millones, un look super canchero de su bebé, y además dejó al descubierto el accesorio que usó para evitar que le llegue la envidia. En sus historias, la modelo compartió una tierna imagen de su hijo recién nacido, en la cual, tal como aclararon otras oportunidades, no se ve su carita. Pero la postal se apreció la camisa estilo delineador que eligió para él, junto a un pantalón de cordero y estilizado de color azul oscuro. Y su chat escribió Nicole, destacando el parche negro con la cabeza de elefante de la venerada figura distrita, que es dicha cultura, se cree que ese animal es el dios de la sabiduría, los nuevos comienzos y la prosperidad. Gracias, Robbie. Gracias, Robbie. De nada. Chicos, tenemos un llamado. Escuchamos a ver quién es. Hola. Hola, ¿cómo le va? ¿Cómo le va, don Nacho? Acá tiene un compañero que lo quiere saludar. ¿Cómo anda, Juan? Grande Juan. Bueno, buena semana, Nachito, para todos. Gracias. Gracias, querida. Hola, Juan. Hola, ¿cómo te va? Todo bien, Juan, ¿vos? Bien. Se extraña, se extraña. ¿Me extrañan los chicos? Sí, todos sí. Te extrañamos. ¿Qué te llamas, Juancito? Ven, acá está acá Walter, te extraña. Te extrañamos. Te mando un beso grande. Robby, todos. Todos te extrañamos, Juancito, todos. Todos. Acá este año, bien. Bueno. Ojalá vuelvas algún día. Que no venga a visitar. Ojalá vuelvas algún día. Vamos a volver a Puentes. Sí, no. obvio. Ojalá. Sí. Bueno, le mando un saludo, Dani, y esperemos que lo visites. Dale, gracias. Dale, gracias, Juancito. Te mando un beso. Beso, Juan. Chao. Gracias, chicos. Buena semana. Dale, gracias, Clarita, gracias. Chao. Estelita. Bueno, yo estoy hablando de cumpleaños. ¿Sabes quién cumplió año? Sí, un chino en. No. Sergio Lapegue. Y también cumplió un chino, te juro. 60 años. Ah, bueno. El supermercado chino no acuerdo en mi casa. Sergio Lapegue, el periodista. Bueno, nació el 6 de septiembre. Nació el 6 de septiembre. Sí. Y bueno, 6 de septiembre de 1964. 64. En el año 2023 cumplió 60 años. Así que ahora cumplió 61. 2024. Ah, sí, 2024. Yo lo puse del 23, no sé. lo compartió la fiesta, ¿sabes con quién es? Con Rodolfo Bertolotti. Barilli, Rosy Vázquez, sí, Barilli, sí. Ángel Lebrito, Emanuel Matute, María Laura Santillán, entre otros. También estuvo, bueno, fue en la fiesta de, bueno, estuvo agradecido por todo lo que concurrieron a la fiesta, que había mucho más periodistas, amigos, familia. Fue en Puerto Madero. Sí. Yo no sabía, yo no había escuchado, lo escuché ayer de, bueno, y bueno, ya anoté. Sí. Y también viste, tengo noticia de Lisa Olari. Se fue a vivir con cerca de, ay, para, decidió irse de la Argentina y vivir en otro país a sus 41 años. Y María, como Mariana Bray, admitió que fue botinera y le dio un consejo a las mujeres de los jugadores. Esto también. Bueno, hasta ahí. Bueno, gracias. Chicos, nos vamos despidiendo, vamos cerrando el programa. Sí, vamos despidiendo. Un nuevo programa que se va, un nuevo Megapuentes que se va del aire día lunes. Recuerden, como dijimos, miércoles no estamos. Nos vemos si Dios quiere el próximo lunes, con mucha suerte, porque Dios va a querer que el lunes que viene estemos acá nuevamente haciendo un programa de la misma puente. Saludos, chicos, a alguien. Sí, saludos a mi familia y a todos los que me conocen. Walter. Saludos a todos de Puente y la cocinera. Dale, Manu. Saludos a mi familia también. Vos, Roby. Saludos a mi familia y a todos los que conocen y a Puentes. Dale. Bueno, yo saludo a toda la gente que nos escucha, nos conoce y a su vez está del otro lado. Gracias, hasta el próximo lunes con un nuevo programa de la Nueva Puentes. Chau.